Esa chica ya me quiere dejar. Esa chica ya me quiere dejar. Me mira indiferente y hasta sufrir. Espérame el domingo que sigo hoy ahí. Que la cita en terremoto no la puedo perder. Get it.